Bueno, estamos la verdad muy contentos de recibir aquí a los invitados Luis Echeverría y Miguel Rosales, que son de la Mesa del Pan, y Esteban Díaz, que es de la Unión de Trabajadores Confiteros, que nos vienen a poner al día en una cantidad de información que no tenemos, que tenemos información muy antigua, ¿no? Estamos hablando del tema del pan, que debe ser de las cosas que más se comen en el Uruguay, más allá de toda la historia, lo que hoy más se come es el pan, y sabemos poco y nada sobre quiénes lo más importante son los que lo hacen, ¿no? Queremos conocer toda esa información y están en un momento especial por lo que nos enterábamos. Así que bienvenidos a los tres y mucho gusto de recibirlos. Bueno, buenos días. Buenos días. Están enfrentando una situación permanente de desafío con las empresas, pero lo que queremos es que nos expliquen bien cómo está conformada en general, cómo está conformado el sindicato, qué representan. Mucha gente se pregunta qué son de panadería, son representantes de las grandes panificadoras, sobre todo multinacionales, que han arribado a nuestro país con mucha fuerza. ¿Cómo está integrado? Explíquenos, por favor. Ahí está, exactamente. En principio, nosotros hoy estamos conformando una confederación. Uh-huh. Que nuclea a las federaciones de las panificadoras industriales, como decías tú, que son las grandes panificadoras, uh-huh. como son Sorgiante del Grupo Bimbo, claro. Panific, Sin Rival, Frío Pan, Pangiorno, Masa Madre, y también tenemos los puntos de venta que están separados de la panificadora de Panific, que por una cuestión comercial. Sí. En su momento se separó, pero también pertenece a la Mesa del Pan. ¿Es como otra empresa entonces eso? En realidad es una subempresa que tiene Panific, pero sí pertenece a la rama. ¿Podemos decir que estos son los panes que se venden en, la, en los supermercados y en los almacenes? Sí, ¿se puede decir así? Las panificadoras industriales, en general, a veces la diferencia con respecto a las panaderías artesanales que también están en la confederación, que es el SUOPA, que es el sindicato único de panaderos y afines, la diferencia es que en las panificadoras industriales en general el pan es congelado. Ajá, claro. Que se transporta hacia los puntos de venta y allí tienen los hornos y se... Claro, y se ahí lo cocinan, seguro. Exactamente. Seguro. Y están los confiteros también, ¿no? Sí, estamos los confiteros que ahora, en conveniencia con el compañero Luis y los demás de los otros sindicatos, hemos decidido también comenzar con este tema de la confederación. Un tema también para unir fuerza, como comentaba, y eso por todo el tema que se viene ahora, las negociaciones colectivas y todo, que va a estar complicado. Y porque es necesario, la verdad, es muy necesario unir todo esto, como decía, estas fuerzas y todo, para ir todos en un mismo ritmo. Sí, sí. Son sectores que van siempre juntos, evidentemente. ¿Quién no va a una panadería, no? Y ve no. una masa. Claro. Está todo junto. Todo junto, exactamente. Y cuando hablamos de confitero, más o menos por lo mismo, representando a quién, en este caso, bien. Todo lo que es la rama, nosotros somos Unión de Trabajadores de Confitería, por lo que tengo entendido es todo ese sector, en este sentido las plantas de elaboración, con planta de elaboración, obviamente no confitería con planta de elaboración, y está, claro. No sabía bien exactamente claro. Sí. La ahí chiquilla. Incluye todo también, de panadería, las artesanales son las tradicionales, digamos, las tradicionales, ¿no? De barrio, digamos. De barrio, ahí está, y ahí también se elabora, se hace masas, sí. Y en los supermercados también se hace, así que está muy bien. Es todos los que están en la elaboración. Exacto. Son los que entran allí. ¿Y por qué ven ustedes la necesidad de juntarse? Que por otro lado uno piensa que raro no se juntaron antes, porque parece una gran necesidad, ¿no? Sí, sobre todo ahora la necesidad viene por la reforma de la negociación colectiva, ¿verdad? El próximo, a mitad de año, el año que viene, caen más de 150 mesas de negociación. Y esta reforma lo que hace es separar la rama. Y lo que intenta este gobierno es eliminar la negociación colectiva por rama y pasarla a la negociación de empresa-sindicato. Y en sindicatos chicos, que no tienen mucha representatividad, que no tienen mucha fuerza, obviamente se pierde. Ahí quien va a mandar la negociación va a ser el patrón. Entonces nosotros, ante estas situaciones, vemos que vienen los embates fuertes, intentamos reagruparnos, intentamos no perder eso de lo colectivo, sobre todo cuando se trata de trabajadores, ¿verdad? Sí, está en la tapa del libro que si se juntan tiene más fuerza. Exacto. ¿Eso va a ser el año que viene? Es para ese tiempo se están preparando. Sí. A ver, en el... Sobre primero de julio de 2023, cuando cae más de 150 mesas de negociación, ¿no? En el área privada, más que todo. Por eso mismo estamos, obviamente, como bien lo dijiste, unir las fuerzas con los compañeros y amprontarnos a este atropello, así lo podemos llamar, un atropello. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido hasta ahora el tema de la negociación colectiva para ustedes? ¿Qué logros han tenido? Nosotros hemos tenido un convenio del punto de vista, vamos a hablar de la rama de la mesa del pan, después le decimos al compañero con los confiteros, extraordinariamente bueno. Nosotros, si se cae el convenio colectivo y tenemos que negociar de vuelta los beneficios, cosa que ahora dice que se pierden todos los beneficios, nosotros tenemos beneficios que ya están incorporados al sueldo, como por ejemplo la antigüedad, que es un peso importante dentro del salario de los trabajadores de la planificadora. En un sueldo promedio de 30.000 pesos, en general, la mayoría de nuestros trabajadores tienen 5 años, estamos hablando de 3.600 pesos, 4.000 pesos. Claro. En un sueldo de 30.000 pesos. Pesa. Y pesa. Eso sumado a que nosotros, por convenio colectivo, tenemos aguinaldo doble a fin de año. Y aparte de eso, cuando salimos de licencia, del vacacional tradicional, tenemos un 25% también por convenio colectivo. Todo eso se perdería. Todo eso se perdería, entonces. Exactamente, todo eso se perdería. Y debería de discutirse nuevamente, pero no en la negociación colectiva por rama, en los consejos salarios, sino de empresa y sindicato. Sí, nosotros tenemos sindicatos chicos que tienen 5 o 6 afiliados. ¿Cómo se enfrentan a la patronal esos trabajadores y trabajadoras, verdad? Entonces nosotros, eso es lo que decimos, que como dice acá el compañero Miguel, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es un atropello y un retroceso absoluto de lucha de los trabajadores durante años para conquistar esto, ¿no? Y que después se pierda. ¿Y en la parte de los confiteros cómo es la realidad? Y la realidad de nosotros es totalmente diferente. Nosotros no tenemos aguinaldo doble ni ese tipo de presentismo ni nada por el estilo. O sea, como la antigüedad, mejor dicho. La antigüedad es mínima lo que te pagan. Y lo único que se ha logrado en este último convenio colectivo es agregar un día extra que tenés al año, que es perdés el día de salario, pero en sí lo tenés libre, con aviso obviamente anticipado. Es lo único que se logró en este último convenio como beneficio. Y después los mismos de siempre, que ya están establecidos de hace años, y tal, como te digo, no tenemos los mismos beneficios que ellos, eso de aguinaldos dobles y eso, no, ni ahí. Perdón, más allá de lo económico, también tenemos beneficios como, por ejemplo, de seguridad laboral, que tenemos la comisión tripartita del sector, la verdad que para tratar todo lo que es seguridad y está por convenio, que si al caer el convenio también tenemos días de licencia especiales para padres con hijos con discapacidad diferente, 10 días al año, obviamente coordinado con la empresa, son pagos. También tenemos para personas que tengan a cargo familiares con enfermedad terminal, tienen 10 días para hacer trámites y acompañar a todo este proceso, y esos son grandes logros para todos los trabajadores que se perderían. ¿Y todo eso caería ahora? Sí. En julio. Julio 2023. ¿Es como empezar de cero? Cero, exactamente. ¿Eso está anunciado así ya? Sí, ya está anunciado y ya tiene media sanción en el Parlamento, ¿no? Ya está votado en diputado y pasó a la Cámara de Senadores. La verdad que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Son muchos años de lucha que han tenido. La historia del sindicato de los panaderos del siglo pasado fue impresionante, sí. Ojo que caen, como volvemos a reiterar, más de 150 mesas de negociación. No solo esto, ¿no? También va a afectar al ZUNCA, también va a afectar a la UNRA, a la FITIR, que son todos los lácteos. O sea, en ese sentido nosotros también estamos tratando de volver a reflotar, que en su momento, y después por la pandemia, se paró un poco, la Confederación de Sindicatos de la Industria, que abarca más que la alimentación, sino que abarcaría estos sindicatos y estos grandes federaciones que estamos hablando, ¿no? Que también hacen peso. Y a la hora de revertir esta situación, sería importante estar reagrupados todos, ¿no? Como industria en general. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando. Muy bien. Obrero, acepta mi mano, déjame. Bueno, y seguimos en este encuentro con los panaderos, que me parece que vamos a tener que tener más seguido para ir poniéndonos al día, que estamos muy atrasados en información. Digo todos, no el medio de comunicación solo. Estamos todos muy atrasados en torno a cómo se fabrica. Me acuerdo que antes era tema, muchas veces así, de debates en los medios, la composición del pan, si estaba bien lo que estaban poniéndole, si no estaba. Todo eso ya ahora no juega. no juega, sí. ¿No? Ha cambiado. Yo creo totalmente. Que usted, cuando refiere a la composición del pan, era el famoso ciclamato, que ahora está. Lo del ciclamato. No está permitido, claro, claro. Se prohibió. Y otras cosas, ya no me acuerdo qué eran. Pero bueno, ¿cómo se define si una panadería es industrial o no? Ustedes lo comentaban fuera de micrófono, sí. Y es importante que la gente lo sepa. Sí, para definir lo que es las panificadoras industriales de las panaderías, digamos, más chicas, la de barrio, que nuclea el SUOPA, la diferencia hoy por hoy es el quilaje de harina. Si la empresa produce 750 kilos de harina diario, la categoría es panificadora industrial. Claro. Así tenga planta de elaboración, mostrador, sea una panadería. Y si hace menos de ese quilaje, es panadería. Está calificado como panadería. Dentro del grupo 1, subgrupo 12, creo que es. Nosotros somos panificadores grupo 1, 7.3, panificador industrial. Claro. Nada más que el quilaje de harina, que es algo que me parece que había que reverse, ¿no? Sí, porque sí, hay sí. Muchas, conocemos muchos, no voy a decir los nombres, obviamente, pero conocemos muchas, digamos, empresas que están como panadería, pagando laudo de panadería, beneficio de lo que es la parte de panadería, porque hacen 500 kilos de harina, por una diferencia mínima de harina, pero vos vas sí. A la planta y tiene una tecnología como una panificadora industrial. Es industrial. Exactamente. Es industrial. Entonces me parece que eso es un punto que más adelante habría que reverse, claro. Pero hoy por hoy es la harina. ¿Y cuál es la realidad de los trabajadores en esta situación, después de la pandemia, de lo que pasó? Por ejemplo, la pandemia marcó, se perdieron puestos de trabajo, ¿cómo volvieron con esa situación? En el sector que estoy yo sí se perdió bastante. ¿En confitería? En la parte de la confitería sí. Y más que nada en el lugar donde yo trabajo también se perdió. Se ve notoriamente la cantidad sí. De empleados que... ¿Es porque venden menos o porque redujeron sí, personal? La producción bajó bastante y se notó. Realmente en plena pandemia y después de pandemia ha levantado algo, pero se sigue notando la diferencia abismal que hay desde la prepandemia. Sí, ese sí. Regreso a la actividad no quedó demostrado en la cantidad de puestos de trabajo que volvieron. No, o sea, aumentó un poco sí. El trabajo, pero no la cantidad de puestos de trabajo ajá. Acorde a la cantidad de laburo que fue ingresando. Sí, sí. Eso parece que está generalizado en todos los rubros, ¿no? Porque uno va a un supermercado, ve lo mismo. Recién nos estaban hablando de lo que está pasando en mutualistas. La reducción de personal en todos lados. Sí, en ese sentido a las panificadoras industriales también le tocó. Pero aparte de eso, es un sector muy golpeado porque últimamente con esto que siempre le atribuyen a la guerra claro. De Ucrania con sí. Rusia, sobre todo el trigo uh-huh. Ha subido, que es un disparate, entonces se les cuesta ser altamente competitivos, ¿verdad? Y a eso todavía se le agrega de que el gobierno quita aranceles a los productos que entran del país, entonces ya se gasta difícil entra mucha cosa. La competencia, ¿no? Sí. Porque queda muy desleal. No da el punto de vista sí. Claro. La solvencia necesaria. Claro. Y está entrando mucha cosa panificada. Sí. Entra panificado, cada sí, más del lado de brasilero y argentino. Hoy, últimamente ahora mucho de Argentina, pero el brasilero también. ¿Y en qué tipo de productos entra? Pan de molde, ajá. Bueno, mini baguette, sí. Pan sí. Congelado, todo eso viene congelado. Entonces se llega al mercado y con los precios de Argentina al por hoy no competí. Y ahí se aduce, por ejemplo, por parte de las empresas que les es más barato importar que producir. Exactamente. Nosotros, a diferencia de lo que dice el compañero acá, los confiteros, por convenio colectivo nosotros, por eso, y qué importancia esto también, y como decía hace un ratito el compañero Miguel Rosales, no solo se trata del salario, uh-huh. Sino que nosotros por convenio colectivo tenemos que las plantas de elaboración no se puede tercerizar y no se puede importar, salvo que exceda la demanda. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo no tengo capacidad para claro. Elaborarlo y tengo una demanda que me excede, ahí yo puedo tercerizar o puedo importarlo. Claro. Pero si no, resguardo el trabajo de la industria nacional. Sí. Y eso. Ahora, si se cae el convenio colectivo, también se caería esto. Entonces, sí. Todos empezarían a importar porque le es más barato traer de Brasil o puntualmente ahora por el cambio traer de la Argentina y perderíamos muchísimo más puestos sí, de trabajo. Sí, claro. ¿Y el sector de galletitas? Bueno, eso es lo que le decíamos fuera de micrófono, que nosotros estamos hablando con esos compañeros que son de Onodra, que nuclea todo el sector de la galletita, de dulce, de alfajores. Ellos están en Onodra también, sí, ellos tienen peor el golpe de mucho tiempo, porque sí. Importan galletita de Brasil, por ejemplo, sí, sí. A 10 pesos. Entonces, ¿cómo hace una galletita acá? Claro. a 10 pesos de costo. En una estantería de un comercio encontrar un paquete de galletitas nacionales es difícil. Sí. Son todas argentinas, brasileñas. Exacto, cada vez se pierde más mano de obra nacional. Sí, sí. ¿No? Y eso es lo que nos preocupa y es lo que nos lleva a reagruparnos. A los compañeros de Onodra, del sector dulce, Sindicato Único de Dulce, le hicimos llegar la invitación a esta nueva confederación que estamos armando. Y bueno, los compañeros muy amablemente recibieron la propuesta, obviamente tienen que hablar con la gente de ellos y bueno, esperaremos que definen sobre la unión, ¿no? Que yo creo que no va a haber inconveniente. Claro, claro. El tema de la Sin Rival, que había un conflicto bastante especial allí, ¿no? Sí. Que había una pelea que la propia dueña había salido públicamente a hablar del tema. ¿En qué está eso? ¿Cómo quedó? Ahí está medio en stand-by. Nosotros tuvimos una reunión en ese sentido como delegado de la rama con los delegados del sindicato de base y la propia dueña Mónica Calvar. Y hemos llegado a un acuerdo en cuanto a que presente los números al Instituto Cuesta Duarte y a través de él verificar que efectivamente la situación financiera es mala y en ese sentido empezar a dar aportes, ¿no? Pero primero queremos corroborar todo este tipo de números de que la economía está mal. Nosotros atribuimos la debacle, porque lamentablemente la dejaron que cayera de esa manera, al gerente general, que era en su momento, que era el contador Marcelo Río, ¿no? No tenemos reparo en decirlo, porque lamentablemente... ¿Por qué? ¿Cómo fue la situación en ese sentido, entonces? Es más, la propia dueña, en varias reuniones que hemos tenido, nos ha dicho que sí, que sabe que el señor Marcelo Río fue quien digamos dejó caer la empresa, gerente general. La situación se empezó a dar los trabajadores empezaron a dar cuenta, los compañeros, de pagaban algunos sueldos, algunos sueldos no, costaba, por ejemplo, las retenciones fundamental, una retención de un hijo, no llegaban a puerto, los préstamos de cooperativa o garantía de alquiler empezaron a caer y llevaban carta de desalojo. Pero ¿cómo si a mí el recibo me parece todo ese descuento? Y lamentablemente la empresa se ha quedado con la plata, ¿no? Que eso es un tema que por suerte pudimos hablar con la dueña, Mónica Calvar, y lo pudo solucionar. Fue difícil, no es verdad, claro. lo comentó porque no hay mucha plata, pero bueno, lo pudo solucionar, ya se puso al día con los trabajadores. Como dijo mi compañero, nosotros le exigimos, le pedimos que nosotros estábamos dispuestos a colaborar de la parte de trabajadora, poner nuestro granito de arena, siempre y cuando, obviamente, que sea garante el Instituto Cuesta Duarte, para que realmente decir qué tan mal está la empresa, qué es lo que precisa de parte de los trabajadores, más allá de la organización operativa y de producción, que eso también había un desmadre, a lo cual la señora Mónica ya hizo un plan de trabajo y los compañeros están dispuestos a colaborar. Y bueno, si aún más se necesita colaborar financieramente, los trabajadores están dispuestos a inclusive a analizar un descuelgue, siempre y cuando podamos tener la garantía que el Instituto Cuesta Duarte, que ya lo ha hecho en otra empresa de este rubro, para que es la plata que se le va a descontar a los trabajadores, que los trabajadores van a colaborar con la empresa para no quedarse en la calle, vaya donde tenga que ir, ¿no? Sí. Y la situación de Friopan, que se dio también con denuncias de persecución sindical en los últimos meses, ¿qué ocurrió allí? ¿Cómo es esa situación, la realidad? Friopan, es una empresa donde yo trabajo. Uh-huh. Yo estuve en la ocupación del 2019, es una empresa donde, la ocupación se dio por continuo violación de convenio colectivo, donde la empresa no respetó una cláusula donde dice que ante cualquier reestructura se iba a hablar 30 días antes con el sindicato para ver cómo podemos reubicar a la gente y que sea el despido la última opción. Y no se dio, la empresa atropelló, se despidieron 15 trabajadores. Ya veníamos con una situación complicada de llegar al ministerio para que nos brinden agua, ¿no? Agua potable, algo normal, básico. Hay un acta del consejo del ministerio que dice que me tenés que dar agua, no me la tenés que querer cobrar, ir las idas al baño, todas esas cuestiones. Y después se nos da este atropello de despido de compañero. Y yo, cuando nos acercamos a la planta a las 6 de la mañana, los dueños vinieron en la madrugada, hablamos con el supervisor, el supervisor salió a los trabajadores de la noche, dijo que ya iba a haber despido y que no había vuelta atrás. Cuando llegamos de mañana con mis compañeros a las 6 de la mañana, nos encontramos con una situación compleja, muchos insultos, y bueno, muerto de hambre, vayan a pedir plata al Mide, carne con ojos. Y bueno, me dan la alergia a los pobres, y bueno, eso llevó a que toda la gente decida ocupar la planta de elaboración del día. No se ocupó ni las oficinas, eso quedó lacrado por el escribano, tanto de la empresa como del sindicato. No se ocupó la oficina donde se toman los pedidos y a los clientes. Y tampoco se ocupó la logística a mitad de cuadra, donde está la cámara madre, donde todo lo que se produce el día se lleva al fin de la jornada allá a guardar. O sea, tampoco repartió la empresa porque no quiso, eso quedó liberado. Se ocupó solo lo del día de la planta de elaboración. Claro. Y bueno, la verdad que ya te diría que lo que salió en los videos fue nada, el 0,001% de una masa de las últimas masijos, por lo otro ya está todo guardado, de una masa de esponja. Que, bueno, imagínense que uno hace torta frita en la casa con claro, lavadura, imagínense. Si la pisa, la medio kilo de lavadura rato, o un kilo de lavadura. En 100. Y además, de los videos que se ve, hay una amasadora al lado que es donde, que no funciona. Si la ven, es una máquina vieja donde se junta todo el resto de las masas que caen de las máquinas, se guarda en ese tacho y al final de la jornada se junta, se pesa y se vende al chanchero. Pero eso fermentó, porque también tiene levadura. Claro. Entonces, fue un video cejado. Nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, la empresa reconoció el error de bueno, todo este atropello a lo que es el convenio, después se sentó a trabajar a negociar con los trabajadores, como dice, bueno, y por suerte en el sentido de el que quien se pudo quedar trabajando se quedó y el que ahí no está. Bueno, lamentablemente se perdieron como 12 puestos de trabajo. Igual, permitime, sí, porque yo en ese entonces yo ya era delegado de la rama. Cuando me entero de esta situación, obviamente me llama el compañero y me presento rápidamente en la fábrica, Frío Pan. Antes que se tomara como tal la ocupación en sí misma, que cabe recordar que en el 2019 era legal, todavía no tenía la observación de la OIT, que después sale una resolución que ahora no se puede ocupar, ¿verdad? Entonces, me parece que es bien importante también en la fecha y el momento que se hace. Estaba y era legítima porque era una extensión de la huelga, la ocupación, sí, sí, ¿no? Entonces, era un derecho legítimo que tenían los trabajadores. Pero segunda cosa, estuvimos durante más de una hora hablando con el propio dueño y el abogado nuestro para que él antepusiera esa situación y no se ocupase y dijese que realmente iba a haber una reestructura en donde iba a haber despido. El hombre cejado decía que no iba a haber reestructura, que no iba a haber despido. A la postre, después de la ocupación, cuando vamos al ministerio, reconoce que sí va a haber una reestructura y producto de eso, se pierden más de 15 puestos de trabajo. Entonces, no es que ocuparon porque ese día se levantaron mal los, sí, trabajadores y decidieron ocupar. Era porque realmente venía una reestructura que a la postre fue feroz. Sí, muy importante este paso que van a dar. Aclarar que bueno, la empresa nos denunció civilmente, a lo cual fuimos civil, no había mérito para seguir, no se siguió porque no había nada. También los denunció penalmente en fiscalía a 9 trabajadores, un sindicato de 42 en su momento, solo 9 cejó sobre 9 trabajadores. Fueron denuncias, 4 denuncias, una por daños a la máquina, otra por agresión física, que dice que le golpeamos a los compañeros, otra por hurto, que dice que robamos toda la fábrica, salíamos con las máquinas a los hombros, un poco más, y la otra fue por la pérdida de la masa del producto, sí, ¿no? Uh-huh. A lo cual, la primera instancia, la fiscal Silvia Rodríguez, si no mal recuerdo, archivó las 4 causas a favor de los trabajadores. La empresa, a través de Andrés Ojeda, reabrió la causa, a lo cual el fiscal Caronero obviamente coincidió con la primera fiscal, no hubo hurto de ninguna índole, no hubo agresión física de ninguna índole y tampoco hubo rotura de máquina. Estaban, sí, sí, todas impecables. Dieron máquinas, manija. Lo único que dijo el fiscal, que es lo que está hasta el día de hoy, todavía sigue en fiscalía indagando, pero todavía no hay nada, es la pérdida de la masa, si es tal como dicen la empresa, o se atribuyeron pérdida, porque ellos reclamaban 9 millones, 5 millones, y ahora son 900 mil pesos. Claro. Que si vos ves y sumás lo que misma la escribana de ellos dicen que se perdió, no llega ni, ¿entendés? Capaz que ya a 30.000, 40.000 pesos. Vamos a hacer una última pausa. Venimos para un bloque de cierre. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa. Bueno, entramos en estos últimos minutos. Les recordamos que son Luis Echeverría y Miguel Rosales de la Mesa del Pan, Esteban Díaz de la Unión de Trabajadores Confiteros. Nos estamos poniendo al día y preparándonos para lo que se viene para el año que viene, ¿no? Por lo que decían los trabajadores. Digo sobre todo a los viejos como yo, para tener idea de la cantidad de marcas y de la cantidad de empresas, que no sé si en este sector se da también que un dueño es el dueño de varias marcas, o cada uno es una cosa, eso no sé cómo queda. Se da acá a nivel de la multinacional de Grupo Bimbo, que tenía este Sorchante, Ricari y el Maestro Cubano. De la Esas cual tres al, son de Bimbo. Sí, al cual al Maestro Cubano lo la eliminó de claro, plano, sí. Y ahora importa. Ricard va por el mismo camino, que ya prácticamente lo único que hace son los Ricarditos, y está en vías también. Ricard también es de Bimbo. Ricard sí. también es de Bimbo, y lo que claro. le va quedando es Sorchante, ¿no? Pero que también Sorchante a veces importa demasiado de la Argentina, entonces nosotros tenemos que tener cuidado y ser precavidos respecto a que le vale más ahora traerlo o que capaz que producirlo acá por el tema de la de los costos, ¿no? Sí, sí, destacar sí. que dentro del Grupo Bimbo lo que es el Maestro Cubano y Ricard son de Onodra, del sector dulce. Ah, y Sorchante es de la parte del pan. Sorchante de la parte del pan. Es sí, donde sí, tiene sí. más digamos más gente en planilla sobre el pan. Claro. Y en confitería también hay una gran diversidad de fábricas, yo que sé, antes era el Emporio de los Sándwiches, Carrera y el Liondor. Sí, pero ahora hay muchas más, sí, ¿no? Sí, tenés Puerto Bañil, la Vienesa. No sé, hay varias, la Esmeralda, claro. que también son parte del sindicato, claro. y las que no conoceremos que andarán por sí, ahí. Sí, lógico. ¿Y de cuántos trabajadores ocupan, por ejemplo, en la parte del pan, en elaboración, hay idea de cuántos trabajadores son? Y sí, andaremos alrededor de tal vez 1.500 a 2.000 trabajadores. Es un número importante. Sí, en las panificadoras industriales estamos hablando. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y en el caso de confiteros? No estamos totalmente conscientes de cuántos son porque estamos en un tiempo de organización, del sindicato porque estaba muy desorganizado y todavía no estamos al tanto de todos claro. los números exactos. Pero pinta como que también hay muchos trabajando allí, ¿no? Sí, hay unos cuantos. Sí, sí, sí. Es un sector de trabajadores sí, de mucho peso. Y no nos olvidemos el pan, ¿no? Que el pan no lo podemos ver solo a nivel Montevideo, sino a nivel nacional, porque claro. el SOPA es un sindicato a nivel nacional. Es o cierto. Sea, que panadería no solo hay en todo Montevideo, en cada barrio, en cada esquina, sino en todo el interior. Exactamente. En todo el país, exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes qué pasos van a dar ahora, pensando de aquí a julio, para fortalecerse, ¿no? Para llegar allí con la fuerza necesaria. La idea es reagruparnos y empezar a tomar acciones conjuntas de cara a cuando empiecen a caer los convenios colectivos y estar agrupados claro. y afrontar esta claro. nueva realidad que ellos pretenden negociar por empresa, ¿no? Claro. Había mensajes. Sí, Augusto dice, buen día, ¿cómo es eso de que los trabajadores estarían dispuestos a rebajar su salario para que la empresa no cierre? Necesito que lo expliquen, dice Augusto. No sé si ustedes llegaron o no. ¿Dijeron eso? Sí, y con el tema de Sin Rival, el tema del descuelgue. Bien. Nosotros, ante todo, ponemos todas las cartas arriba de la mesa. Y después el trabajador es el que decide. Nosotros no imponemos. Si el trabajador, obviamente, nosotros siempre velamos por los puestos de trabajo, por la fuente de trabajo. Porque acá, en esta empresa, quedan unos 80 trabajadores, familias, ¿tá? En la calle. Entonces, primero, garantías para los trabajadores realmente de que los fondos, que si los trabajadores están dispuestos a llevar adelante, de donar parte de su jornal hacia la empresa para poder seguir adelante con la empresa y los puestos de trabajo, que sea por un que sea Cuesta Duarte que diga, es por un tiempo determinado y este es el jornal que se precisaría para poder ayudar. Y Cuesta Duarte va a ser la garantía de que ese jornal realmente va a pasar deuda. Pero no va a ser eterno. Ya hemos hecho este tipo de práctica en otra fábrica del sector, como Pangiorno, a lo cual fue un descuelgue por 2 años, que empezamos con cierta cantidad de jornales, después que Cuesta Duarte contó todo, que sí iban a donde corresponde esa plata, fueron bajando hasta el día de hoy, que bueno, que por suerte los trabajadores, nadie perdió el trabajo, todos están trabajando, y bueno, y volvieron a su sueldo y a su convenio, ¿no? Y pero no hay otra, siempre los trabajadores. Pero no hay otra forma que los trabajadores no se quiten, no tengan que perder parte de su sueldo, que la empresa o a través del Estado, ¿cómo es el tema? Lo que pasa que la otra forma es que hubiera reestructura y se empezara a perder puestos de trabajo. Entonces, ¿qué prioriza el trabajador? El primero, el puesto de trabajo. Yo voy a hablar con conocimiento de causa porque yo trabajo en Pangiorno y nosotros tuvimos un descuelgue, que el descuelgue además está aprobado por el Consejo de Salario, ¿verdad? Y no nos olvidemos que hay otra reforma que es peor que la reforma de la negociación colectiva, que es pedirle personería jurídica a los sindicatos, en donde también habla de que para los descuelgues hoy en día se tiene que acordar con la rama y se tiene que acordar en el Consejo Salario. El proyecto que hay en el Parlamento, no va a haber acuerdo. La empresa va a decir, estoy en bancarrota, estoy desfinanciada, y automáticamente el Parlamento se lo va a habilitar. Por lo cual, eso me parece que es una cuestión importante. Acá lo que se priorizó en Pangiorno fue los puestos de trabajo. Pero segundo, se garantizó que no se perdiera ni un puesto de trabajo, que durante el convenio no fuera nadie tampoco al seguro de paro, claro, porque el seguro de paro se perdería muchísimo más que dos jornales, porque vamos a aclarar, no es que tampoco se rebajaba un montón el salario, sino que primero le decíamos a la empresa que se garantizara 25 jornales. De esos 25 jornales, los trabajadores tenían que cobrar 23. Daban dos. Pero después se recuperaba, el que no faltaba dentro del mes, tenía la recuperación del valor del salario que perdió de esos dos jornales en productos. Por lo cual, no era tampoco que se dejaba esa plata libre albedrío. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, estaba controlado por el Instituto Costa Duarte. Cuando las cuentas se sanearon, el descuelgue cesó y los trabajadores empezaron a recuperar parte del salario perdido también, porque eso era un acuerdo. Si yo me hago socio en la pérdida, después también me toca ser socio en la ganancia. Por lo ¿Y cual se lo era, respetaron eso? Sí, claro. se respetó. No, obviamente que no. No era tampoco, porque sin duda alguna que la definanciación de las empresas no la hacemos los trabajadores, ¿verdad? Entonces es entendible la pregunta que hace el oyente, que no deberíamos pagar eso. Pero en ese momento se priorizó el puesto de trabajo. Y ahora garantías. Eso está planteado en la Sin Rival. Sí. Está planteado, pero primero tenemos que la empresa brindar los números a Cuesta Duarte, ¿no? Ahí está. Nosotros estamos dispuestos ahora con los trabajadores, los trabajadores ya están al tanto, lo que pasa es que primero hay que cerciorar los números a Cuesta Duarte, corroborar bien y qué es lo que precisan los trabajadores, ¿no? Sí. En otros mensajes, Alicia dice: buenos días, muy bueno tener entrevistas a diferentes gremios de trabajadores y conocer de primera mano las particularidades de cada sector. Es información que va unificando y que mucho hace falta, dice Alicia. Y también tenemos un audio de Inés de las Piedras. Buenos días. Llegué hace un ratito y está. Saludar primero que nada. Escuchando, ¿no?, de toda la problemática de los panaderos, esto cada tanto resurge. Yo tuve almacén hasta el 2018, acá en Las Piedras, en un barrio. Y más o menos vi la crisis en 2011, 2012, cuando vino Bimbo a comprar todo, arrasó con todo. Los muchachos que trabajaban para el maestro cubano, que eran los repartidores, ellos tenían su camión, todo. Ellos ganaban 40.000 pesos por mes, me acuerdo, en aquel momento, que había una amistad y nos habían contado. Y está, cuando vino Bimbo a competir con todo, en todo lo que era la parte de panificación y alfajores y todo, arrasó con todo, compró todo y está, les redujo un 50% los sueldos. La verdad que lamentable. Y bueno, ahora con todo esto de la guerra, es otro pretexto más para los insumos, que vayan precios increíbles de todo. Bueno, era eso nomás. Bueno, estaba el mensaje entonces de Inés de las Piedras. Bueno, si tendrán para decir los almaceneros de barrio también de todo esto. Bueno, nosotros les queremos agradecer mucho porque hayan estado acá y por la información que brindaron, y nos gustaría realmente estar más cerca de la información de todo lo que tiene que ver con los trabajadores de panadería y confitería y lo del dulce. Sí, esperemos que los compañeros acepten la invitación y podemos estar también con los compañeros del SUOPA. Un saludo que nos pidieron. Ahí está, el SUOPA, por supuesto. Exacto, de panaderos de barrio. Y bueno, no olvidarse que en todo el país hay panadería, en cada barrio, en cada rincón. Sí, señor. Gracias, Muchas gracias a ustedes.